Los tres niños desaparecidos. Había una vez tres niños que eran muy amigos. A los tres les gustaba muchísimo el fútbol. Un día salieron a jugar al jardín de una casa abandonada. Se estaban divirtiendo mucho, hasta que, por accidente, en un chute muy fuerte, el balón se cayó dentro de la casa a través de una ventana. Los tres niños se acercaron a la puerta de la casa, tocaron con los nudillos a la puerta, pues no había timbre. Y observaron con pavor cómo la puerta se abría sola. Los niños entraron a la casa abandonada y con voz muy baja y temblorosa dijeron: «Hola, ¿hay alguien?». Dieron unos cuantos pasos y de repente escucharon unos pasos en la planta superior. El miedo les recorría toda la espalda, pero decidieron subir por la vieja escalera de madera. Nunca más se puso nada de aquellos niños de felices jugaban un día de Halloween en el jardín de una casa abandonada. Desaparecieron sin más, y si pasáis por adelante de esa casa, notaréis como un frío escalofrío recorriendo toda vuestra espalda. ¡Salid corriendo! Black cats and goblins on Halloween night. Trick or treat!